de acción. Sobre eso quería hacer una mención, y es sobre la emotividad. Y es que yo tengo una experiencia que me pasó con el archivo de mi compañero, que era Arturo Alape. Y es en el año que él murió, por cosas de la vida, decidí organizar el archivo a él. En un espacio como de... Debe ser súper interesante, ¿no? En un espacio como de 20 por 20, comencé a sacar cajas que por mucho tiempo estaban allí, porque en su primer exilio, él tuvo que, como hacen todos los exiliados, es envolver la casa, ¿no? Y nosotros vivimos un exilio en el 2001, y es eso, empacar la casa porque hay que irse. Y es, hay unas cajas que nunca se habían destapado de ese exilio de Cuba del 87, donde estaban matando a todos los de la UP. Entonces yo me puse en la tarea de destapar esas cajas y ver, y pues él estaba vivo, y empecé a preguntarle por los documentos, pero estaban también los álbumes de cuando él estuvo en Cuba, de 4 años de exilio, y estaban también todas las casetes de todas las entrevistas realizadas a guerrilleros a partir, pues precisamente de sus 2 libros sobre Tiro Fijo, sobre la pala de violencia. Estaban todos los manuscritos del Bogotazo con entonces al margen estaba el documento en que él le entregaba al Centro Gaitán y le cedía todo su archivo del Bogotazo, cosa que se lo llevó esta señora, ¿no? O sea, era el testigo, o sea, el testimonio de que él entregó en su momento al Centro Gaitán discos, documentos, todo el historial de Gaitán, ¿no? Todos los folios del proceso. Ahí estaba pues un testimonio de eso. Pero también estaban pues todas esas fotos del nacimiento de sus 2 hijos, y bueno, y los libros, además, como libros por etapas, ¿no? Los libros de ciertas lecturas, para ciertos momentos, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía nada de archivos en esa época, ¿no? Y sin consultarle a nadie, yo hice una distribución en esa biblioteca, una distribución por espacio. Entonces, decidí comprar un archivador y allí puse todos los manuscritos y fotocopias y primeras versiones de todos los libros que estaban, primeras versiones impresas de entrevistas y de originales de los libros en un archivador, pero a su vez en las cajas puse las fotos, ¿no? Muy en un orden de todos los viajes, no solamente del exilio, sino de los viajes que produce el exilio. Y agrupé todos los casetes, comencé a hacer como una distribución en la biblioteca, de los temas, de los grandes temas que a él interesaban, ¿no? O sea, él en esa medida me dejaba, yo le preguntaba, ¿escucha este casete que no está marcado? ¿De quién es? Ah, ese es Fidel Castro. Y yo marcaba, ah, Fidel Castro, ¿no? Entonces uno decía, bueno, o sea, esto es como para la historia, pero pues ahí quedó como un archivo. Cuando yo terminé hacer esa labor, yo decía, esto es aquí hay unas relaciones. Porque claro, él tenía la idea de que él quería entregarle eso a la Biblioteca Nacional, cosa que nunca se hizo, ¿no? Y los hijos ojalá logren, lo que él tenía en mente, ojalá lo puedan hacer, y lo deben hacer, porque él siempre pensó que eso era patrimonio nacional, Arturo. Eso no era patrimonio privado, eso era patrimonio nacional. Se decía, si yo hice algo, era una historia no oficial que puede ser la de tu papá. O sea, le decía, toda persona tiene una historia no oficial de este país, y eso es patrimonio nacional. Entonces, claro, obviamente que nos enfrentamos al tema de que no hay quien conserve todo eso, ¿sí? Pero entonces yo pensaba en las relaciones, es decir, cuando se está hablando del exilio de Cuba, están las fotos de él en la playa o de un sancocho con Navarro Wolf en la taza. Entonces, claro, uno lo puede separar, son dos cosas distintas. Pero yo en ese momento decía, o sea, aquí están las relaciones, es... ¿Cómo entender qué tipo de reuniones estaban sucediendo en La Habana cuando toda esta gente de la UP, muchos llegaron allá, Patricia Ariza, Navarro Wolf, ¿no? Y son la foto del sancocho. Uh-huh. Esa es la foto, no hay más. Esa es la foto del sancocho y de una ida a Varadero. Todos en vestido de baño y están ahí todos ellos. Claro, y están las fotos también de los marchas, están las fotos también de la pancarta y está la foto de eso. Y me parecía, o sea, yo no sé, con respecto a la emotividad, o sea, pensándome a mí en ese momento cuando yo estaba ahí, yo decía, aquí esto hay que juntarlo. O sea, no se puede segmentar esto. Porque claro, Arturo pensaba en lo que tenía que entregarse a la Biblioteca Nacional, según él, era el archivador con todos los folios, todos los casetes, ¿cierto? Y él decía, ojalá mis hijos sepan valorar mi biblioteca y se queden con ella, ¿sí? Pero obviamente el álbum familiar, eso era obviamente para él patrimonio de sus hijos, ¿sí? Todas las fotocopias también de toda la investigación, o sea, en las fotocopias de toda la prensa que él revisaba, ahí está el investigador, eso era, o sea, eso era. Y eso no se podía, yo decía, eso no se puede ni romper, ni se puede nada, eso es parte de la investigación. Pero, claro, nunca se lo llegué a decir, pero yo en mis adentros era esa inquietud. ¿Cómo uno logra vincular esto, esta cosa que está acá, que está del álbum, y hace parte de eso, pero a su vez esos documentos hicieron parte de una entrevista previa, o sea, fueron, lo de Tiro Fijo son alrededor de unas 12 horas hablando con Tiro Fijo, que son la base y sustento de dos libros, ¿sí? O sea, es decir, cómo uno... Yo pensaba como, ¿cómo hacer esas relaciones para que no se pierda? Y una cosa, pensaba en mí misma, ¿quién me va a preguntar a mí cómo yo hice esta distribución? Entonces yo me preguntaba, ¿quién rescata la memoria del guardador? Yo no sé si existe esa condición. ¿Quién guarda los documentos? Porque quien guarda le da... Tú dices, esos estaban desordenados. El valor... O sea, le puede dar un orden desordenado, o sea, un orden muy, muy sentimental, pero me parece que eso hace parte de la memoria del archivo.